FLM Radio. La voz sin barreras. Los inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de John Mellencamp, quien raro es, pero y para mi desgracia nunca he visto yo en directo. Joaquín Rosillo desde los controles. Voy a dedicar este programa a mi chica Rosa, con quien empecé a hacer el programa una tarde de frío invierno. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste free. John Mellencamp, antes conocido como John Cougar, nace en Indiana en 1951 y es cantante, compositor y guitarrista de rock estadounidense. Mellencamp sufrió una serie de contratiempos en su infancia, incluyendo una larga hospitalización. Surgió la rebeldía, carácter difícil, borracheras, peleas y problemas con las autoridades. Mellencamp reúne a su primer grupo a los 14 años y a los 17 se fuga con Priscilla, su novia embarazada, y busca trabajos ordinarios. A los 24 se muda a Nueva York para intentar entrar en el negocio discográfico. Well, then there Diane got a run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. Comenzó su carrera a finales de los 70 y su popularidad se produjo aprovechando el tirón de la música de Bruce Springsteen, a quien le unían muchos elementos. Su época de máxima popularidad coincide cuando sale el disco American Fools de 1982, que triunfa gracias a éxitos como el número uno, Jack and Diane, uno de los temas estrella y con quien hemos abierto el programa de hoy. Mellencamp había desarrollado su propia y particular versión de la música de Bruce Springsteen, Tom Petty y Bob Seger, la música de raíces estadounidenses. Las temáticas de Melican rebuscan el mundo de la América profunda, pueblos pequeños, casas de barrio americanas con sus porches de entrada, noches de alcohol, crónicas de vida modestas. La intención de Melican era convertirse en comentarista social de las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, marcadas por los cambios sociales, eventos como el escándalo Watergate o la muerte del presidente Kennedy. En 1992 participa en el concierto de celebración de los 30 años de carrera musical de Bob Dylan en el Madison Square Garden de Nueva York, abriendo el espectáculo con una fabulosa interpretación de la emblemática Like a Rolling Stone. En 1985 publica Scary Crow, un disco que ahonda la temática social y despliega una mayor variedad de éxitos como Lonely on Night, del tema del que estamos ya disfrutando. En 1994, su álbum Dance Naked se convirtió en su mayor éxito desde Big Daddy. En esa época sufre un ataque al corazón que le obliga a cancelar la gira y no reaparece hasta 1996. El negocio musical se ha acabado, ya no puedes comprarte discos ni en Nueva York. Solo queda una tienda de discos, dijo John Melican en una entrevista. Siguiendo con este tema del negocio, os cuento que las compañías han destruido el negocio musical y se han empeñado en estafar a todo el mundo. Al final, el fantasma del deseo les ha devorado porque no han jugado limpio con los compradores, explicó el músico. En mayo del año 2009, Mellencamp participó en un concierto tributo al 90 cumpleaños de Pete Seeger en el Madison Square Garden de Nueva York, y Mellencamp cantó temas acústicos de este. En 2010 publica un cofre de 4 CDs conteniendo una colección completa con sus mejores canciones, titulado On the Rural Road. Si no se han escuchado en profundidad los álbumes originales, con esta colección será como si se escuchasen estos temas, dijo Mellencamp. El disco es pesimista y espeso, pero agradable de escuchar. ¿No piensa todo el mundo en la muerte? ¿Quién no ha sufrido penas de amor? Son temas universales que John Mellencamp dijo que hay que tratarlos de lleno. Come from the cities and they come from the smaller towns and beat up cars. Pelican en el año 2010 colideró 11 shows con Bob Dylan. Los conciertos se abrían con 40 minutos de la banda en modo acústico y a continuación toca solo con una guitarra acústica otros 40 minutos. Finalmente 40 minutos de rock and roll. En total con los Beatles más de 2 horas y 24 temas. En diciembre de 2015, Melican comienza a grabar un álbum de duetos con Carlin Carter, que había hecho de telonera en todos los conciertos de Melican. Estamos escuchando ya uno de los temas estrella, Rock in the USA, en el que Melican decía que la canción era demasiado alegre como para incluirla junto con las canciones sombrías de Scarecrow. Es como una canción de fiesta extra, pero a mi gerente le encantó la energía y pensé que sí, qué demonios. Like once upon a time ago, I was where I was supposed to be. My vision was true and my heart was too. There was no end to what I could dream. I walked like a hero into the setting sun. Everyone called out my name. Vamos a ir ya cerrando el programa y contaros que John Melican lleva 35 años componiendo, los mismos que han transcurrido desde que firmó su primer contrato discográfico. Me descubro a mí mismo como compositor de canciones. Siempre intento mejorar en lo que hago, escribir mejores canciones y retar constantemente al público, como a mí mismo, explica Melican. Even in its longest day. En febrero de 2015 rinde tributo a Bob Dylan. Al final de la velada, Dylan la cerró con un discurso de 30 minutos que incluyó una referencia a la canción Longest Days, que tenemos puesta ya para cerrar el programa de hoy. Voy a agradecer a Joaquín Rosillo la realización desde los controles técnicos y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros. Ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. That everything has changed. Way that you look and the friends you once had. So you keep on acting the same. Deep down in your soul, you know you got no flame. Knows then which way to go. Life is short, even in its longest days. All I got here is a rearview mirror. Reflections of where I've been. So you tell yourself I'll be back up on top someday. But you know there's nothing waiting up there. nothing lasts forever, and your best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better. That's when life's short, even in its longest days. Life is short, even in its longest days. FLM Radio. La voz sin barreras.